Estás escuchando Radio Cusey en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Buenas tardes, sean bienvenidos aquí a su programa Pupilas Deportivas. Los saluda Ángel de Ángeles de este lado del micrófono. Del otro lado se encuentra mi compañero Mario Javier González, conocido como La Survivor. En este espacio sí soy Mario, es más serio. Buenas tardes. El día de hoy tenemos fútbol mexicano, se despide Memo Vázquez de los Pumas, box, fútbol americano, básquetbol y mucho más. Mientras tanto vamos a comenzar con una canción. Esto es Hasta Quemarnos, a cargo de Kinky, para que se acuerden del calorcito. Y escuchen buena música aquí en Cusey Radio, FM por 96.7. Pupilas Deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Ah, Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Esto es Pupilas Deportivas. Ya estamos de vuelta aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Vamos a empezar rápidamente porque tenemos mucha información, muy poco tiempo, con lo que fueron los cuartos del fútbol mexicano, la ida, en la cual pues los opresivos Xolos Cuintles perdieron 1-2 allá en Tijuana frente al Monterrey. El Pachuca, que no supo aprovechar su condición de local, perdió 1-3 frente al América. Los Jaguares y Santos, que dieron un partido espectacular a mitad de semana, que pierden 3-4 contra el Santos. Y los Tigres, en un partido medio aburrido, en el cual, de acuerdo a la estrategia del Tuca Ferretti, ganan 1-0 de locales. Pues sí, así es que, ¿cómo quedaron marcadores globales? Pues América contra Pachuca, 3-2 global, que por cierto el partido de vuelta le quitaron un gol legítimo a Pachuca. Hubo varias broncas, un codazo que... Exacto. Probablemente este jugador del América se quede los dos siguientes partidos sin jugarlo. En dado caso de pasar la final, no sé si podría llevarse un tercer partido porque fue una agresión directa. Sí, sí. Y pues bueno, así es que saborcito y como siempre el arbitraje a favor del América. Favor de la América. Qué raro. Sí, sí, sí. Saludos para todos los americanistas. Global 3-2, favor América. Es, Monterrey América contra Xolos de Tijuana, 4-3, apretado este marcador. Un partido muy bueno porque Xolos empezó ganando. Así es. El Santos contra los Jaguares de Chiapas, 6-4, bastante abultado, pero quiere decir que hubo muchos goles en las dos rondas. Mucho espectáculo también ese partido. Y el Tuca Ferretti, pues a qué se la jugaba, quedaron un global de 5-1 contra Morelia. Así es, y aparte que recordemos que este partido de Morelia Tigres fue a la misma hora del debate presidencial, lo cual causó mucha polémica porque bastante gente, me incluyo, nos inclinamos un poquito más por el debate, que lo cual, pues sin indagar mucho, yo creo que fue mucho bla bla bla y menos propuestas, y sin lugar a dudas yo creo que la noche se la llevó la señorita Julia Brayén. Pero así bueno. Es, y pues yo preferí irme a misa y a pasar con mi novia el fin de semana, así es que... No se perdió nada, señor, ya tiene el resultado del Tigres. Ya lo sabía. Ya vio en las redes sociales a la señorita Julia Orellana, así que no se perdió nada. Exactamente. Y también vámonos rápidamente con los resultados de la sub-17, porque también hay actividad. En los cuartos de ida, Morelia pierde 2-3 contra las Chivas. Pachuca gana 3-2 a los Tecos. Los Tecos sub-17 están... todavía poniendo en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El América vence 1-0 al Atlas y el Monterrey pierde 1-0 contra el Cruz Azul. Esto en la ida. Mientras que en la vuelta las Chivas golean 4-1 al Morelia para instaurarse en las semifinales. Tecos hace lo mismo frente al Pachuca goleando 4-0. ¿Se imaginan si hubieran jugado los sub-17 en vez de los sub-40? Otra cosa hubiera sido de Tecos. Así es. Pero pues por lo pronto ya el señor Leaño se retiró. Se retiró. Así es, el señor Cheto Leaño se retiró. Denme mis canicas, yo ya no yo juego. Ya no juego. El Atlas le ganó 2-1 al América, también para instalarse en las semifinales de cuartos de final del sub-17. Y Cruz Azul golea con autoridad 5-1 al Monterrey. Las semifinales quedan de la siguiente manera: Cruz Azul contra el Atlas y Tecos contra Chivas. Lo cual comentábamos ahorita con el señor Mario González. 75% de probabilidades de que el título se quede en Guadalajara. Y en la sub-20, rápidamente también, en la ida, Toluca empata 1-1 con el Monterrey. Tigres pierde 3-2 contra los Pumas. Pachuca golea 4-1 al Santos. Y el Querétaro pierde 2-0 contra el América. Esto en la ida. Mientras que en la vuelta Monterrey gana 2-0 al Toluca. Pumas empata 1-1 con Tigres. Santos gana 1-0 a Pachuca, lo cual pues ya no le alcanzó bastante. Y el América golea 3-0 al Querétaro, mientras que las semifinales quedan Monterrey contra Pumas el miércoles y sábado, y Pachuca contra el América en jueves y domingo. Y también en la primera división, no lo dijimos, las semifinales quedaron América contra Monterrey, que la ida va a ser el miércoles a las 9, mientras que la vuelta va a ser el sábado allá en la Sultana del Norte. Y jueves Tigres contra Santos, y Santos contra Tigres la vuelta el día domingo. Y también tenemos actividad de la primera A, señor Mario. Así es, viene lo que es la final definitiva, final, ya. Para ver quién se queda en el lugar de que dejaron en la primera división los Estudiantes Tecos. Efectivamente. Así es que, Zafarrancho, el juego de ida, ¿qué día es, señor? Bueno, primeramente la final para la definir final, quién iba contra el Correcaminos. Contra los Panzas Verdes de León, que da 12 años, si no me equivoco, años. llevan en la primera sin poderse subir. Y bueno, pues, ¿cómo obtuvieron su pase? Bueno, nada más y nada menos que empatando en el partido de ida contra unos Lobos WAP muy sorpresivos por llegar a la final. Empataron a 3 con un triplete de Jair García, que ya lo tienen en el Atlas. Y mientras que en la vuelta, con un arbitraje bastante polémico, el León ganó 4-0 a los Lobos WAP. El Lobos WAP, recordemos, terminó con 8 jugadores. Y bueno, esto le dio el pase a la otro final. Otro más y le daban el gane. El título, así es. Y la final se va a llevar a cabo la ida. La final para ver quién asciende el día miércoles mañana a las 8 de la noche allá en el estadio de Tamaulipas, allá de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y la vuelta va a ser en el Camp Nou en León. Día sábado a las 8 de la noche, León contra Correcaminos. Solo esperemos que la violencia no se haga notar de nueva cuenta, como que fue el torneo antepasado, el torneo antepasado cuando perdieron contra Necaxa. Así es. Estuvieron unos desmanes bastante fuertes y de hecho les vetaron el estadio un par de fechas por lo mismo, gente que se brincó a la tribuna, querían golpear a los jugadores, y pues nada de esto queremos en el fútbol mexicano, que pues tan familiar es aquí, no queremos que se vuelvan canchas impenetrables como lo fueron las canchas inglesas en mucho tiempo, las irlandesas, que prácticamente llevar a un niño era para regresarlo en camilla porque estaba la violencia bastante, bastante fuerte. Sí, estaba bastante fuerte, pero bueno, ojalá que los Leones, los Panzas Verdes suban. Le hace falta una plaza de esa magnitud al fútbol mexicano. Hace falta una plaza en el Bajío. Y aparte de que nos queda bastante cerca, sería otra diversión, ¿no? También a ir. Mira, León, vas a ver el partidito, exacto. Te compras unos zapatos, llegas con las momias y ya te regresas. Exacto. Y aparte también es bastante, bastante bueno para turistear. Chicas muy lindas también ahí en Guanajuato. No, y se van cerca del Cervantino, pues León, exacto, queda como a menos de una hora de Guanajuato. Así es. Vámonos a León. Bueno, vamos a pasar a la actividad de los mexicanos en el extranjero, señor Mario. Carlos Vela, pues ya, después de su buena actividad en la Real Sociedad, este bombardero, pues recordemos que había rumores de que la Real Sociedad se quería hacer de sus servicios. Y bueno, pues como siempre el Arsenal, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona en otro equipo. Pero siempre tienes que regresar. Exactamente, esto le ha costado muchas oportunidades. De hecho, con el primer equipo que estuvo antes de irse al Arsenal, porque no llegó directamente al Arsenal, lo mandaron, digamos, a que se aclimatara. Primero fue a los Osasuna, ¿no? A Valencia. No, fue a los Osasuna, después regresó al Arsenal. Tuvo una buena temporada, se fue a banquear dos torneos, casi tres, al Arsenal. En ocasiones ni siquiera la banca salía. Poca actividad realmente tuvo en Inglaterra, y de repente como que se acordaron que estaba Carlos Vela ahí y dijeron, para que no se nos eche a perder, que no se nos entuma, mándalo otro ratito a España, y parece que la liga española le sienta mejor que la inglesa. No, y aparte, pues también estuvo un tiempo en la liga inglesa, en el West Bromwich de Albion, pero tampoco dio el ancho, entonces así como que ya estaban viendo si lo vendían o no. Ahora que dio el ancho allá en la Real Sociedad, pues ya, ¿sabes qué? Vente para acá, nos haces falta. Y yo creo que le van a dar lo mismo, ¿no? Sí, yo le van a dar a Tole con el dedo, yo creo. Le auguro más banca para sí, el siguiente efectivamente. Jornada. Y aparte, pues por ahí había un rumor de que probablemente Arsène Wenger no lo pone a jugar porque él se niega, ¿no? A aprender a hablar muy bien el idioma inglés. Pero bueno, ojalá que sí tenga más juego el bombardero. Que por ahí ya lo quieren también en la selección que va a ir a disputar los Juegos Olímpicos. De hecho, pues él mismo con sus últimas actuaciones levantó la mano. Exacto. Y dijo, señor, Luego también señor, tenemos a, aquí estoy. A su jugador favorito, señor, desde el Ajaxio. Memo Ochoa. Memo Ochoa, la muñeca de basurero. Así es, que la bueno, de basurero. Va a estar participando en un juego amistoso en Colombia, donde va a estar jugando Messi también, a favor de una fundación. Bueno, sí, señor, quieren que metan goles. Exacto, exacto. Tiene que lucir Messi. Exactamente, señor, exacto, si hubiera querido que no metieran goles, llaman Iker Casillas. Luego también Chicharito Hernández, nombrado jugador más popular del Centro y Norteamérica, reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la IFFHS. Creo que hace poquito estuvo cerca de ser el mejor goleador, creo que me parece en los últimos 8 meses o algo así, porque tenía un promedio de casi medio o un gol por aparición, así es que estuvo con un ranking bastante, bastante bien. Oh, pues, Andrés Guardado anota también el empate del Deportivo con el Valladolid, ya con eso se mantiene 5 puntos arriba. Y pues parece que va a regresar al máximo circuito de la Liga BBVA. Yo me quedé en ascuas, no sabe quién quedó, si ya definitivamente quedó el Manchester o quedó el City. Fíjate que eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque, un poquito más adelante, para que estén pendientes. Exacto. Jonathan Santos también va a poder ser parte del primer equipo del Barcelona. Con esto la salida de Pep Guardiola, pues va a tener un poquito más de entrada. Y bueno, también el Maza Rodríguez anotó con el Stuttgart. ¡Extra! ¡Extra! ¡El Maza Rodríguez mete gol! ¡Extra! Y aparte fue un buen gol porque fue de media tijera. Hablamos del mismo Maza Rodríguez que era, exacto, un poste en las, exacto, Chivas. Exacto, exacto. De media tijera volando. Muy buen gol, muy buen gol. Ahorita les ponemos a ver el video aquí en Pupilas Deportivas para que lo vean. Si no, ahorita se los narramos. Vámonos con más música para seguir ambientando aquí este buen programa. ¿Qué le parece si nos vamos con algo que va a estar próximamente aquí el 9 de mayo, precisamente? Tenemos algo de Bob Dylan ahí en cabina, en producción y dirección del programa El Buen Güero. Like a Rolling Stone, like a Rolling Stone de Bob Dylan. No se lo pueden perder este próximo 9 de mayo. ¿No? Esa canción nos dio dos cosas: la excelente música y el nombre para los Rolling Stones. Exactamente. Regresamos a Pupilas Deportivas. No se despeguen. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling. Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that? Ska no muere, solo se transforma. Sábados de Ska y de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusei. En Twitter, arroba Radio Cusei FM. En estos momentos, Pupilas Deportivas, el espacio deportivo de Radio Cusei. Pupilas Deportivas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas, planetando la visión del deporte. Vámonos con fútbol internacional, señor Mario. Y aquí ahora sí vamos a responderle su pregunta antes del corte comercial. La pregunta era, mi última pregunta era del último que había sabido del fútbol inglés. Era que estaban a 3 puntos el Manchester City contra el United. Gana 3 puntos a favor del Manchester United. Pero me quedé con que perdieron el clásico de Manchester, así es que quedaron virtualmente empatados. Así es. Van empatados en estos momentos. Si mal no estoy, a ver, ahorita le comento cuántos puntos llevan. Si mal no estoy, llevan 86, me parece, 86 puntos. Ahorita le doy bien la cifra correcta. Pero el Manchester City lleva ventaja de más 8 goles. Y solamente queda un partido en la temporada. Así es que final cardíaca. El Manchester City lleva la ventaja, puesto que si empatan, la diferencia de goles la da el campeonato. Pero, ¿contra quién es la última fecha? El Manchester United va a estar jugando contra el Sunderland, si mal no estoy. Es lo que nos arroja, los dos que nos arroja la página de la PremierLeague.com. Y el Manchester City va a estar jugando, parece ser, contra el recién ascendido Queen's Park Rangers. Señoras y señores, damos por campeón al Manchester City. A los Citizens. Que por fin, después de invertirle y armar su equipo a billetazos, por fin le va a dar un campeonato después de no sé cuántos miles de años. Saca aplausos, por favor, para el Manchester City. Y bueno, también los que están celebrando y en plan grande son los del Chelsea. Lo cual, pues, en el partido de ida, ganaron 2-0 al Liverpool, y en el de vuelta los propinaron 2-0 para 4-1 llevarse la FA Cup. está en plan grande el Chelsea, también ya pasó a la final de la Champions League, que se va a llevar a cabo este 19 de mayo. Así es que va por el doblete, allá en el Allianz Arena, contra el Bayern Múnich. Exacto, van por el doblete. Y bueno, parece que esta temporada no le va a tocar nada al United. Perdió Champions, perdió Carling Cup, perdió FA Cup. El Scudetto creo que lo ganó. Fue el único, el único torneo. El Community Shield creo que fue el único que le ganó. Pero bueno, que digamos es el trofeo más chafita. Háganme cuenta que es como lo que se jugaba antes del campeón de campeones aquí en México, que con la nueva liga lo quieren reinstaurar. Ay, Dios mío, más partidos. Pero bueno, ojalá que sí se haga. Y también como dato, ahorita que el señor Mario nos tenía un dato del jugador más que rinde más en Europa, nos tenía un dato ahorita. Así es, para todos aquellos que quieran conocer más de esto, en el periódico Récord del día de hoy, por cierto, una felicitación a todo el equipo de Récord, porque precisamente hoy es su 10º aniversario, y pues lo agarré, lo vi rechoncho, y dije, no, pues sí conviene hoy. Exacto. Los 10 pesitos, ya tengo cómo limpiar mis vidrios en mi casa. Ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. Exacto, saludos para Jimenita Sánchez, que también está muy contenta, porque son los 106 años de vida del Club Guadalajara. Ah, sí, es una felicitación. Felicitaciones también para todos los seguidores del Rebaño Sagrado. Bien, pues como les decía, Falcao, se dice que es el fichaje del siglo en el fútbol español. Desde el 2000 nadie tuvo mejores números en su debut de la Liga Española a un precio tan accesible, porque si lo recordamos, ha habido grandes contrataciones desde el año 2000 para acá. En los últimos 12 años está Ronaldinho, Manuel Eto'o, Thierry Henry, Kaká, no sé, hay una baraja, está el mismo Messi, Cristiano. Exacto. Ronaldo, y pues Falcao, que humildemente venía del Porto, lo compra este colombiano, que es colombiano, muy buen jugador, lo compra el Atlético, y así, no sé, 26 años tiene, y 24 goles, si mal no estoy. 23 goles. 23 goles en, ¿qué serían? ¿6 meses? ¿En medio torneo? Ajá, exactamente. Porque no lo ficharon en septiembre, lo ficharon en el fichaje. Fue fichaje de invierno, exactamente. Fichaje de invierno. Así es que, pues, este señor viene en plan grande, y pues no descartemos que, digamos, bueno, bonito y barato, porque el cómo les dio, los hizo subir bastantes posiciones en la tabla, puesto que este equipo era así de, y así de que se peleaba con los de abajo, pero ya está pasando de perico a perro. Y aparte va a estar en la final de la Europa Champions League con los colchoneros del Atlético de Madrid. Uh-huh. Disputando contra los Leones de San Mamés, que tiene el señor Loco Bielsa, en un partido que va a estar bastante interesante, Sí, siempre sí, por el hecho del apodo de Marcelo Bielsa, siempre da espectáculo, siempre, ¿no? Da espectáculo sus equipos. ¿Desde qué fue cuando dirigió a la última vez Argentina? ¿El mundial pasado, no? No, pues en el mundial pasado dijo creo que estaba en Chile, que sí. Tuvo también ahí sus problemillas también con... Sí, ya recordé que el mundial pasado dijo Maradona que si ganaba se iba a desnudar y correr enfrente de la gente de no sé qué. Gracias a Dios no ganó. Que por ahí también dijo algunos otros improperios, pero bueno. Señor Maradona, ya lo conocemos. Bueno, también tenemos más noticias. Esto ya... en Italia, señor, ¿quién se nos coronó en el calcio? La Belgia Signora del calcio italiano, la exacto. Juventus de Turín, de nueva cuenta gana el Scudetto. Ya el torneo está por concluir, pero ya se llevó el Scudetto. Después de... casi 10 años, ¿no? También. No tanto, de hecho yo me refería que había, creo que el último más o menos fue como en el 2006. Fueron 2006. 4 del Inter, fue como 2004, 2005, porque recordemos que creo que la portada de FIFA 2005 fue, no recuerdo si fue Trezeguet. Sí, era Trezeguet. Creo que sí fue Trezeguet, por ahí fue parte de... Así es, equipo campeón. Que de perdida 8 añitos que no se coronaba campeona la Belgia Signora. Enhorabuena. Pero para los fans. Yo también me refería a cuántos años después de su castigo que... Exacto, se fue. También. Que se fue a la Serie B. Por amañar partidos, ¿no? Exactamente, por comprar árbitros que si aquí fuera el América no salía de tercera división. Pero Sí, aproximadamente que 2 años después, porque fue un año, inmediatamente exacto, un año de castigo, exacto. Subió a fue como el Necaxa, bajó y volvió a subir el siguiente año. Exactamente, pero el castigo de hecho querían que estuviera casi 2 años forzosamente, porque iba a ser descenso inmediato, definitivo, y con menos 30 puntos. Así es, bueno, pues ojalá que ya pase todo ese... esos recuerdos oscuros, ¿no? Ya pasó y nuevamente a celebrar y levantar una copa. Así es. Otros que están celebrando fueron el Real Madrid, los merengues. Los merengues que por fin, después de que dos años, tres de Barcelona. Cuatro temporadas. Cuatro temporaditas que el Barça se llevaba todo. Por fin una piedrita en el zapato de Pep Guardiola hizo que los merengues se coronaran otra vez. A esta vez prometieron no pasarle la copa a Sergio Ramos. Que por ahí parece que más que triunfo del Real Madrid, sin demeritar lo que hicieron en toda la temporada, los goles de Cristiano Ronaldo. Triunfo del Madrid fue una derrota. Una derrota del Barcelona, porque por ahí había varios rumores del diario de España Marca que decían que Pep Guardiola se dejó ganar en el derbi, en el clásico español. Probablemente es lo que él decía. Si yo hubiera puesto otros jugadores, me hubieran reclamado que por qué perdimos. Pero bueno, ya esto ya quedó atrás. Pep Guardiola terminó su era en el Barcelona. Y se fue... Se fue en plan grande. Sí, porque en realidad no se fue por malos, ese día se fue por malos resultados al perder. Exacto. Digamos, al perder Derby, Champions y Liga la misma semana. Digamos que ese fue la gota que derramó el vaso. Pero lo que me gustó fue que los jugadores en el último partido, se termina el partido, lo que hacen, van y lo cargan. Exacto. Lo avientan. Señal de que el vestidor era sólido, señal de que se le quería, señal de que las directivas, las españolas, no están tan lejos de las mexicanas al tomar decisiones poco prudentes y muy viscerales, sí, al no retener un técnico que está trabajando. Cosa que estaba viendo del Atlas, sigue la pájara Chávez. Sigue yo la creo pájara que Chávez, le iban a decir, no. Muchas gracias. Y no, ya están checando los refuerzos. Y hablando de técnicos que van y vienen, pues llega el bigotón nuevamente al fútbol mexicano, Ricardo La Volpe, ahora con el Atlante. Llega a dirigir y se nos va Guillermo Vázquez. Por fin puso fin a su drama, no se queda con los Pumas. Dijo que sintió mucha presión este último torneo, que él consideró que el equipo debe estar en los primeros puestos, algo que no ocurrió esta temporada, y él sintió mucho cargo de conciencia, por así decirlo. Dice que no fue una decisión fácil, porque el club pues evidentemente le tiene mucho cariño. Y señaló que se manejan distintos nombres para que lleguen al equipo, como de refuerzos, por ejemplo, Héctor Mancilla, Manuel Tito Villa, Jimmy Lozano, pero probablemente esto se va a ver más adelante, aunque ahora pues vamos a ver también quién llega al seno auriazul. Y también el que regresa después de causarle muchos dolores de cabeza a las Chivas del Guadalajara es Liborio Sánchez. Después de que... Parece que el contrato de Luis Michel ya no se renovó y parece que se va. Parece que se va al Pachuca como moneda de cambio. Así es, también otro que se está yendo me parece que es Marco Fabián. Así es. Y la directiva estaba a punto de, hasta la semana pasada, darle las gracias a Alberto Medina. Y estas dos, estas dos rupturas del plantel hicieron que se la pensaran, y como que ya le están empezando a hablar bonito de nuevo al Venado. Bueno. Que la verdad es como un matrimonio bastante, bastante largo, que ya debería llegar a su fin, puesto que este jugador únicamente conoce el fútbol mexicano con Chivas, tuvo sus épocas gloriosas, pero ya no es lo que era. Y es como que la eterna promesa que nunca explotó, ¿no? Exactamente, todo el mundo recordamos aquel partido México-Brasil en el Jalisco que le quebró a Denilson, la cintura a Denilson de una manera, le puso un baile sabrosísimo. Exacto. Pero pues de ahí no pasó. Yo lo que me fijé al siguiente torneo, todavía un juego contra el Irapuato, lo quebraron, estuvo como 8 meses fuera, y yo digo que de ahí en adelante fue el declive de la carrera del entrenador. Bueno, ni hablar. Y ya también para finalizar esta parte, esta nota también ya de fútbol sin balón y aparte de fútbol y parte de fútbol internacional, pues bueno, pues parece que Carles Puyol no va a jugar la final de la Copa del Rey es el último compromiso del Barcelona, el cual van a jugar también contra el Athletic de Bilbao. Este Athletic de Bilbao que fue muy sorpresivo, va a estar en Europa League la siguiente temporada también. Va a ser operado de la rodilla y va a ser baja por 6 semanas, así que se va a perder la Copa del Rey y probablemente se pierda la Eurocopa. A ver si alcanza a llegar bien. Ojalá, porque el señor Fútbol siempre ha estado, siempre ha tenido un buen rendimiento en el Barcelona y pues es base de la media. Así es. Último y el último de Fútbol de Estufa. Otro viejo conocido regresa, pero ahora el San Luis. Romano está a punto, se confirmaría por esto, más o menos a estas horas se confirma o se desconfirma si llega. Y el entrenador de la Universidad Católica de Chile está en lista de espera para sustituir a Ojitos Mesa en Cruz Azul. Ah, ya le están dando ultimátum a Ojitos Mesa. Sí, así es. Caray. Fíjate que parece que iba como una temporada este torneo. Pero yo creo que eso también de que no calificó de último momento y perdió contra su odiado rival, yo creo que también fue como que la gota que derramó el vaso. Así es, el entrenador de la U Católica de Chile, San Paoli. Bueno, vámonos con música para seguir aquí en Pupilas Deportivas. Vámonos con algo de los Crystal Castles, Vanish It, aquí en Puse Radio FM en el 93.7. Llegando hasta tus sentidos auditivos. Regresamos. Ay, qué sexy. I don't want sex, but you get it. It's okay. 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica, en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución, número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Cusey Network Radio. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regalas su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Life on Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey. En Facebook como Cusey Radio FM. Eventos locales. Ya estamos de vuelta aquí en Pupilas Deportivas. Los queremos invitar aquí en el estadio de Pupilas Deportivas a que se inscriban a la carrera este próximo sábado 19 de mayo. La carrera va a ser a las 8 de la mañanita. 6 kilómetros aproximadamente. ¿Se imaginan ustedes, señores? ¿Se imaginan si les dicen, corre 6 kilómetros y te ganas 4,400 pesos? Yo sí me animo. ¿Ustedes no se animan? A los que sean en bici, porque caminando no creo terminarlos. O sea, así es. Bueno, este recorrido va a ser en la salida, va a ser en la calle 5 de Mayo, esquina con Medrano. Se va a seguir el recorrido por Revolución y va a finalizar ahí en la Avenida Hidalgo, esquina con Francisco Silva Romero, frente al monumento de ahí de San Pedro Tlaquepaque. Si ustedes quieren inscribirse, tengan a la mano dónde anotar. Llamen al teléfono 36170386. Repito el número, 36170386. Hay categorías femenil, libre y máster, que esto es de 40 años en adelante. Juvenil, nada más es una rama hasta 18 años, esto es por parte femenil. Y en la varonil hay veteranos de 35 años en adelante, amateur libre, que esto pueden incluso trabajadores sindicalizados. Y en la varonil libre, que es de 19 años en adelante. Las premiaciones femeninas son parejas, 1,900 pesos y trofeo al primer lugar, 1,300 y trofeo al segundo y 700 pesos y trofeo al tercer lugar. Mientras que por la parte varonil son las mismas cantidades, en primer, segundo y tercer lugar más trofeo. También para los sindicalizados, pero en la varonil libre son 4,400 pesos y trofeo al primer lugar, 2,300 pesos para el segundo lugar, mientras que para el tercer lugar son 1,300 pesos. Así es que si usted quedó con vuelo después de ir a desfilar el primero de mayo, exacto, puede ir a seguir la carrera. Ustedes pueden presentar una identificación con fotografía y simplemente escúchenlo bien. La inscripción es gratis. Presentando su identificación, pueden estar inscritos ya nada más. Esto se puede hacer ahí en la calle 5 de mayo número 183. Y si ustedes quieren o quieren tener más información acerca de esto, marquen al 3617-0386 con Marisol. Ahí los atienden y acuérdense que ya va a haber, pues ya se acerca, ya son muy pocos lugares los que quedan. Y bueno, 4,400 pesitos, 1,900, 700, 1,300, perdón, con los que sean, El chiste es hacer deporte, señores, pues, señoritas. Con eso ya sacas lo del Gatorade de la carrera. Exacto. Más te puedes ir al cine a ver de Avengers o alguna otra película. Así es que muy, muy bien. Y pues demos comienzo a la sección Todo Menos Fútbol. Así es, pues comenzamos con un poco de Fórmula 1. Como ustedes sabrán, las últimas tres semanas no hemos dado noticias de Fórmula 1 por dos cosas, porque han sido de puente y porque tampoco ha habido carrera. Así es que lo que se va, la siguiente carrera es en Montmeló, cerca de Barcelona. Y pues la mayoría de los equipos, por ejemplo Sauber, estuvo entrenando en Cataluña, que no queda tan lejos de ahí. Así es que todo lo que es su logística está bien, bien especificada a las condiciones de ahí. Se critica las condiciones de la pista, que resulta muy abrasiva para los neumáticos. Pirelli, patrocinador y distribuidor de las llantas de la Fórmula 1, va a llevar dos compuestos, uno duro y uno blando, porque en ediciones pasadas llevaba el blando y uno extra blando. Ya estamos como en las hamburguesas, no hay chicas, únicamente grande, enorme y gigante. Estaban, Pirelli está igual con sus llantas, que no, por más que le intentan, no le da un compuesto que pueda durarle. Y va a ser factor. Un equipo que se está quejando muchísimo de precisamente de los compuestos es McLaren, puesto que dicen que su motor da las especificaciones correctas, su chasis también está dando todo lo que ellos planearon, pero las llantas se les están acabando en un 2x3. Sumémosle dos veces que a Hamilton se le quedan atoradas las tuercas en los pits. Creo que ahí ya no es tanto problema de Pirelli. No, aparte también pues es como que, ay, McLaren, es que no he ganado nada, ayúdame, ¿no? Porque, ¿verdad? Así como que bueno. Ah, y ahorita que lo recuerdo, también hoy es aniversario luctuoso del señor Jacques Villeneuve. En los 70s fue, digamos que el primer grande fue Fangio, que ganó, me parece que 3 o 4 campeonatos seguidos. Sí, el segundo fue el señor Jacques Villeneuve. Su hijo Gilles Villeneuve, hasta hace pocos años todavía corría en la Fórmula 1. No, es al revés. Gilles es su hijo, Gilles es el padre, Jacques es el hijo. Gilles Villeneuve fue homenajeado el día de hoy. Y su hijo Jacques manejó precisamente el Ferrari que su padre iba a manejar. Así es. Bueno, también otra nota para complementar también lo de Fórmula 1. Pues ya se estrenó en el equipo de Sauber, donde está el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Ya está estrenando el logo del Chelsea. Recuerden que fue, o se acordó anteriormente, pues que iba a ser patrocinador de la escudería Telmex. Pues también ya está este logo del Chelsea. A ver si le da suerte, ¿no? Ya hasta que el Chelsea se va llevando muy bien. De hecho, puedes ver la popularidad de un equipo de Fórmula 1 con sus patrocinadores. Si recuerdas, a principios de la temporada pasada, o más dicho, la antepasada, no tenía prácticamente un solo patrocinador. Exacto. Únicamente tenían un signo ahí de extraño que parecía un centavo. Que todo el mundo, ¿y eso qué quiere decir? Eso era como el club de... We don't have money. Exactamente, únete al club de Sauber. ¿Han visto esos anuncios que salen así de... ¿Quieres que, si puedes ver este anuncio, tu público también? Llama a tal teléfono para... Exactamente, era eso. Cuando llegó Checo Pérez, pues inmediatamente se trajo la publicidad de lo que es todo lo que es de Telmex. Que es América Móvil, lo que es Claro, que es Sudamérica. Exacto. También Tequila Cuervo, Telcel, Telmex, un tiempo a Pasco patrocinando. ¿Sí? Que por eso se veía muy feo el perro. Sí. Pero sí. Hubiera estado en el alerón y si hubiera parecido así como que ¿qué pasa? Exactamente. Dice por acá el buen güero que era un carro perrón, dice. Pues sí se veía bien perrón cuando pasó enfrente de Catedral, pero... Exacto. Casi aquí faltaban que le pusieran, ¿no? Los logotipos de cervecería, tienda departamental. Oxxo. Sí, exacto. No, bueno. De hecho, una cosa que de locos. Recuerdo, creo que Red Bull patrocina 7-Eleven. Exacto, sí. Pero bueno. Y pues lo que podemos ver es que ya se le han ido sumando patrocinadores. NEC, que gracias a eso, gracias a ese patrocinio supe que era NEC, era una compañía que se dedica a cosas computacionales y redes. Y se le acaba de, hace como 3 semanas, hace 2 carreras, aparecía otro patrocinador, algo que decía Pacific Blue o algo así. en la misma página de los mini drivers decían que qué demonios era, nadie sabía qué era. Ya después les pasaron el dato que es una aerolínea. Exacto. Pero así bueno. Así es que ahora se les une el Chelsea, así es que vamos a ver qué tal. Quiere decir que el señor Checo Pérez está haciendo bien su chamba y está llevando dinerito a Sauber. Así es que si Checo se quiere brincar a otro equipo, lo más probable es que con todos esos patrocinios le sea muy atractivo otro equipo. Bueno, vamos a pasar directamente a otro deporte, la NBA también, que ya viene, ya está en su época final, los playoffs, en la cual pues los Clippers están ya a una victoria de eliminar a los Grizzlies, que se impusieron ya 3-1 en los playoffs, y después 101-97 allá los Grizzlies de Memphis, en tiempo extra, un partido bastante interesante que estuvo pasando el miércoles, no, el sábado, estuve viendo. También los Spurs ya también van parece que también ya van a pasar a la siguiente ronda de los playoffs, después de vencer al Jazz de Utah 87-81 en el cuarto periodo de la serie de los playoffs. Los Lakers pues también ya están a punto de avanzar a un juego con la serie 3-1. Los Lakers están nuevamente en playoffs. Le ganaron a los Nuggets de Denver 92-88. Y los Celtics también, los Celtics de Boston ponen a los Halcones de Atlanta, los Hawks 3-1, y le ganaron 101-79. También los Knicks vencieron al Heat y tomaron un respiro ahí, algo tranquilón. Pero bueno, ya esto es de lo más relevante también en la NBA. Creo que hay partidos el día de hoy, si mal no estoy, a las 6 de la tarde, 7, 8.30 y 9.30. Y aquí en Latinoamérica van a estar pasando el de los Lakers, si mal no estoy, a las 9.30 por la cadena de Líder Mundial en Deportes. Si y no, chéquense siempre. Chequen en internet. Sí, chequen el Space también. Ah, exacto, creo que el de Space va a tener el de los Celtics de Boston contra los Halcones de Atlanta, los Hawks. Y hablando de halcones, otros halcones también de la NFL, aunque bueno, son cuervos, pues parece que Terrell Sox se va a perder toda la temporada del 2012 y aún no empieza. Sox. Terrell Sox, pues se ha desgarrado el tendón de Aquiles. Es una de las lesiones más vaya, bueno. por algo es el talón de Aquiles. Exacto. Y también pues a mitad de semana estuvimos conmocionados porque se encontró muerto el ex linebacker de los Cargados de San Diego, Junior Shue. Se decía que había sido una riña o algo, pero pues el forense ya confirmó que fue un suicidio. Esto es una lamentable noticia. Y bueno, así es todo esto en el mundo del emparrillado. Y bueno, también la selección número uno del draft, Andy Luck va a regresar a Stanford nada más para terminar sus estudios en lo que empieza la temporada, y después regresa ya a los Potos de Indianapolis a ver si le puede regresar la grandeza que tuvieron con Peyton Manning. Pues a ver, Manning dejó unos zapatos muy muy grandes que debe de cubrir este novato, y como siempre, novato o una de dos, es como el bateador emergente, o se poncha o da de hit. Exacto. ¿Qué más? Tenemos en box rápidamente, pues el Canelo le ganó a Cotto. Shane Mosley. Sí. Un costalito de un sparring, ¿no? Un sparring, bueno. Y se supone, parece que ahora sí ya va contra Cotto en septiembre. Y pues dice Floyd Mayweather que la pelea con Pacquiao no va a ocurrir, así que no se hagan ilusiones. Pero bueno, entonces también rápidamente en cuanto a box se refiere. Y aquí, en algo local, pues México finalizó el quinto lugar del preolímpico de voleibol. Esto pues le ganó a Costa Rica 3-0. Y bueno, pues con esto también tiene una buena preparación rumbo a Londres, 2012, a Londres, que 2012, por cierto, estamos a 80 días. Perfecto. También donde se esperan medallas por parte de la del ¿cómo se dice? Del todo lo que va de la comitiva mexicana. De la comitiva mexicana, pues es enclavados, es la ilusión, ¿no?, que tenemos. Y bueno, pues a ver cómo nos va. Nos despedimos ya el día de hoy, ya tan rápido, ya son las 5 de la tarde. Saludos para quien tenemos, señor Güero. Para Rogelio Martínez, nos manda saludos. Oh, no, ¿qué pasó? No, eso no lo voy a decir al aire, señor. No. No, dicen, ¿de parte de quién? No. Le dicen que porque tienen problemas ahí para encontrar a su media naranja. Pero bueno, saludos para Win Kemish, que nos está escuchando en FM. Que ya nos están escuchando en FM. Si así están es. En un área cercana al Cusey, préndanle en su 96.7 de su FM. Así es. Y ahí nos estarán escuchando por un ratito. Bueno, nos despedimos con una canción la tenemos ahí, señor, ya. Vámonos con Jack White. Es de su disco de solista, una canción. Se llama 16 Saltines. De este lado el micrófono. Mario González, les agradece su atención y nos escuchamos la próxima semana. ¿Va a haber el día mañana? ¿Va a haber el rato, señor? En la edición de Pupilas Deportivas. Exacto, al rato nos escuchamos en Night Vultures a las 8 de la noche. Perfecto. De este lado el micrófono se pide Ángel Ángeles. Escuchamos el próximo viernes el programa para Touch. Pásala bien, buenas tardes, provecho. Pupilas Deportivas. Gracias por escucharnos. Estás escuchando Radio Cusey en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey. Experimentando hasta tus sentidos auditivos. Escucha Radio Cusey en línea. www.radio.cuseynetwork.net. Búscanos en Twitter @RadioCuseyFM. Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM.